Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa fundamentado en las músicas más maravillosas del planeta. Y como es el primer programa de noviembre del 2021, pues seguimos con nuestras sanas costumbres y el primer programa del mes lo dedicamos, como siempre, para repasar la muy calentita y recién anunciada lista de la Transglobal World Music Chart de mejores discos del mes, en la opinión de los 60 panelistas que la componen desde los 5 continentes. Discos recientes de estas músicas, de los más diversos países, que solemos repasar de forma saltarina. No vamos del 10 al 1 ni nada por el estilo, sino que vamos escuchando también discos que no han sonado anteriormente y que aprovechamos ahora para presentaros, como este, que está en el puesto número 40. Lo firma este artista norteamericano, aunque con orígenes orientales, Gabriel Ahmad Marín, un disco titulado Ruminate Improvisations for Fretless Guitar and Dutar. Improvisaciones para guitarra sin trastes y dutar. El dutar es un instrumento, el que habéis escuchado en esta pieza, de Asia Central, que se llama así porque tiene dos cuerdas. Y así sonaba en las manos de este artista, Gabriel Ahmad Marín, la pieza titulada Lluvia. Como digo, él está en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 40. Y aquí estamos, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, en Mundofonías desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. En el puesto 34 de Transglobal World Music Chart de este mes de noviembre está este disco que llega desde Sao Paulo, que firman Tiago França Presents a Espectacular Charanga do França. We'll be right back. Hemos oído Cadê Renan, ¿dónde está Renan?, en la manera de hablar brasileña, porque este grupo llegaba desde Sao Paulo. Son a espectacular charanga do França, porque el líder es Tiago França, que además lo conocemos hace tiempo ya por su trabajo en Metá Metá. Él es el saxofonista de ese grupo que nos encandiló hace ya algunos años. Ahora presenta esta formación, una especie de formación de viento metal de formato charanga, es decir, música para la calle con composiciones propias. El disco es The Importance of Being Espectacular, la importancia de ser espectacular, y han recogido las piezas que más les gustan dentro de su repertorio para hacer este disco de debut. El grupo lleva trabajando desde 2013 y nació como un acto político de reivindicación de las calles de Sao Paulo, también con un uso carnavalesco, digamos, porque el carnaval de Brasil, ya sabéis que es muy importante, el de Río de Janeiro es como muy conocido, pero ellos también quieren reivindicar el de su propia ciudad, el de Sao Paulo. Sí, en realidad en todo Brasil el carnaval es una fiesta tremenda, como tremenda es la música que os estamos presentando en esta edición de Mundofonía repasando la Transglobal World Music Chart. Nos vamos ahora con un intérprete español, pianista, él se llama Daniel García, toca el piano y también sintetizadores y otros teclados como el Fender Rhodes. Junto a él, en su trío, Reinier Elizarde, el Negrón en el bajo, contrabajo, y Michael Olivera en la batería. Un trío así como muy de jazz, pero que en este caso se nos va por territorios bastante flamencos. De hecho, aquí les vamos a escuchar interpretando esta pieza del repertorio de Paco de Lucía, Volar. El disco se llama Vía de la Plata, lo publica el sello Act Music y, como digo, lo firma el Daniel García Trío. Thank you. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido en Mundofonías repasando los puestos de Transglobal World Music Chart, como siempre hacemos de manera salteada, y hemos oído el puesto 24. Lo ocupa esta artista de origen checo, Barbara Shu, aunque si habéis escuchado la música no parecía muy checa. De hecho, parecía más bien un poco nórdica, aunque también tenía como inspiraciones del lejano oriente, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que esta artista, Barbara Shu, vive en una isla de Finlandia y toca, entre otros, el kantele, un tipo de cítara de Finlandia. Y en este disco, llamado Olin Enen, Yo Era, en finlandés, toca también cítaras chinas como el gushen y el guqin. ¿Y por qué? Pues porque ella ha encontrado una relación de cientos de años en la manera que tienen ambos pueblos, los finlandeses y los chinos, ya durante cientos de años, de transmitir sus tradiciones a través del simbolismo del agua que fluye y de los pájaros salvajes. Así que en este disco, Olin Enen, ella canta algunas piezas, algunos textos dedicados a esta temática. Pues fíjate qué casualidad que a quienes vamos a escuchar ahora les ha dado por poner como título a su disco precisamente Agua que fluye. Suakar en turco, pero no vienen de Turquía, también vienen desde Escandinavia, en este caso desde Dinamarca. Es un trío, el trío llamado Aisai, que cuenta con una cantante, Luna Ersahin, de madre danesa y padre kurdo. Por eso también algunas canciones, como esta que vamos a escuchar, van a tener ese sabor oriental y nos van a trasladar a tierras de Anatolia. El trío se completa con Aske Dosin Bendiksen en las percusiones y Carl West Hosborn en la guitarra. Como digo, es el grupo Aisai, su disco Suakar, que se coloca en el puesto número 21 de la Transglobal World Music Chart de este mes de noviembre. Tenemos esta pieza que nos traía el trío Aisai desde Dinamarca con esta cantante que evocaba parte de sus raíces, las que tiene en la cultura kurda. La otra parte de sus raíces están en esas tierras danesas de donde procede el grupo que nos presenta su disco Suakar y que, como comentábamos, se sitúa en el puesto número 21 de la Transglobal World Music Chart. Y la Transglobal World Music Chart, ya sabéis que es una iniciativa que ya ha cumplido hace poco 6 años, impulsada por los que hacemos este programa Mundofonías y por nuestros compañeros de World Music Central. Una iniciativa sin ánimo de lucro que ha construido una red de especialistas en estas músicas en los 5 continentes. Aproximadamente unas 6 decenas de panelistas contribuyen cada mes con su opinión sobre los mejores discos, las mejores músicas que se van editando en todo el planeta. Y el resultado, como digo, es la Transglobal World Music Chart, que podéis consultar en su web transglobalwmc.com. En el puesto 20 de Transglobal World Music Chart encontramos el disco Barca con V y con K, que es el segundo disco de esta cantante, Daphne Crízaras. Ella se inspira en las músicas, sobre todo del Mediterráneo Oriental, y tiene inspiraciones de la música rebetiko y de las islas griegas. Ella es medio griega, medio francesa. Y también en otros tipos de músicas, como por ejemplo en el repertorio sefardí. Hemos elegido una pieza tradicional de Esmirna llamada Kelk Kel Aman, en la que la encontramos con algunos de los artistas titulares, digamos, del disco, como son Camille Elbasha, que toca el piano y otros teclados, o Matías Courbot, que toca el contrabajo, y también junto con dos de los artistas invitados en el disco, Naguib Shambesadeh, que toca las percusiones, y Ruslan Filistek, que toca el saz. Ήθελα να έρθω το βράδυ, με πιάσε ψηλή βροχή. Ήθελα να έρθω το βράδυ, με πιάσε ψηλή βροχή. Το Θεό παρακαλούσα, όχι να σε βρω μοναχή. Το Θεό παρακαλούσα, όχι να σε βρω. Ούτε μοναχή σε βρίσκω, ούτε με τη μάνα σου. Ούτε μοναχή σε βρίσκω, ούτε με τη μάνα σου. Μα σε βρίσκω στολισμένη, άιντε με τη φιλένα σου. Μα σε βρίσκω στολισμένη, άιντε με τη φιλένα. Aman aman geri geri gel gel gel gel. Aman aman geri geri gel gel gel gel gel. Ma se vrisko stol izmeni. Hajde me ti filena da su. Ma se vrisko stol izmeni. Hajde me ti filena da su. Το ξέρει, άιντε δεν το ξέρει άλλος κανείς. Σ' αγαπώ Θεός, το ξέρει, άιντε δεν το ξέρει άλλος κανείς. Ο ήλιος και το φεγγάρι, άιντε και τον αστρό της αυγής. Ο ήλιος και το φεγγάρι, άιντε και τον αστρό. Aman aman geri geri gel gel gel gel gel. O ilios ke to fekari, haide ke to nastero tis avgis. O ilios ke to fekari, haide ke to nastero tis avgis. Aman aman geri geri gel gel gel gel. Aman aman geri geri gel gel gel gel gel. O ilios ke. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. hemos continuado en Mundofonías con este trío que procede de Bélgica y están ubicados, aunque reúne artistas de diversa procedencia, el violinista Wouter van den Abele y dos músicos de ascendencia africana, Mola Sila y Bao Sisoko. Todos ellos también cantan y tocan diversos instrumentos. El grupo se llama Tamara Viajeros y su nuevo disco se titula Lumba, que quiere decir algo así como el gran día, un día de cambios, un día especial en la lengua mandinga. Este disco se sitúa en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart, que estamos repasando, correspondiente a este mes de noviembre del 2021. En el puesto número 11 encontramos el disco Unite, del grupo Ogun Afrobeat, un grupo afincado en España, aunque con componentes de diversos orígenes. Por ejemplo, el cantante y percusionista, baterista más bien del grupo, es el artista nigeriano Akino Nasanya, precisamente de su cultura, de la cultura Yoruba, que tiene sus raíces en Nigeria, pero también en Benín y en Togo, llega esta pieza, Orisun, que se inspira en las raíces más profundas de la música de esta cultura, representada por los ritmos de los tambores bata. Oíamos a Ogun Afrobeat con esta pieza del disco Unite, que está en el puesto número 11 de Transglobal World Music Chart. Un grupo multitudinario formado por 10 músicos son los titulares de este disco y aparte hay unos 6 colaboradores también dentro de esta producción Unite. Seguimos con más discos que entran directamente a esta lista de la Transglobal World Music Chart de noviembre del 2021. Aquí tenemos una entente, una colaboración que une a dos artistas, uno de tierras inglesas y otro de tierras italianas, Justin Adams y Mauro Duarte. Aquí por un lado tenemos a Justin Adams, guitarrista, como decíamos, británico, que procede del mundo del rock, que ha participado en grabaciones con Robert Plant, con Brian Eno, con Sinéad O'Connor y posteriormente pues ha tenido bastante relación con músicos africanos. Ha grabado varios discos con el gambiano Yuldeh Camara y aquí nos lo encontramos, como decíamos, con un artista italiano que viene de Apulia, que si pensáis, como normalmente solemos pensar en Italia, como con la figura de una bota, pues sería el tacón. Ese tacón es la región de Apulia o Puglia, como dicen por allí, y de ahí viene Mauro Duarte. Con los cantos y la inspiración de esta tierra, el sonido del pandero, el tambureddu, como le llaman por allí, y un disco titulado Still Moving, moviéndose todavía, del cual extraemos esta pieza, Dark Road Dawn, a lo largo de la carretera oscura. Sick at heart, sick at wars of men. I'm sick at heart, sick at wars of men. I had my fill of trouble in me. Sick. Estáis en Mundofonías y estamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart. Escuchábamos esta colaboración del italiano Mauro Durante y el inglés Justin Adams, esa mezcla de guitarras rockeras, blueseras, rhythm and blueseras, con la tarántala pizzica y esos estilos de esa zona de Italia. El disco Still Moving se sitúa en el puesto número 7. Y bueno, ya no nos queda más tiempo sino para escuchar al número 1. ¡Ay, sí! El número 1. ¿Quién es? Dímelo. No sé. No lo sé. No lo sabes. No, porque yo... No, te lo tocaba a ti. No lo sé, yo no lo miré. Bueno, sí, lo tengo aquí delante, pero bueno, dilo, venga, tú. Yo te lo digo. ¡Dilo ya! Sí, yo te lo digo. Favor. Bueno, pues es... ¡Desembucha! Una artista que llega desde Perú. Tiene 76 años, lleva 50 años en la música y es una de las representantes destacadas de la música afroperuana en todo el mundo. Ella ha contado con el apoyo del sello Real World, lo que ha hecho que el alcance de su trabajo sea mundial. Algunos ya empezaréis a caer en quién puede ser, los que seáis más habituales seguidores de las músicas del mundo, seguro que habéis caído. ¿Quién es? Bueno, sin más preámbulo, lo voy a decir. ¡Pero dilo ya! Es la artista Susana Baca, con su último disco, Palabras Urgentes, un disco que firma a modo de protesta después de toda esa trayectoria que ha llevado a cabo en la música, pero también en la política. Ella fue, por ejemplo, ministra de Cultura en su país y este disco es el que siempre ha querido hacer. Así que, señora Susana Baca, enhorabuena por el puesto número 1 en Transglobal World Music Chart de noviembre. Me sumo a esas enhorabuenas para Susana Baca, con la que vamos a despedir esta edición de Mundofonías, en este caso con el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2021. La podéis repasar, como digo, en transglobalwmc.com. Si queréis visitar la página web de Mundofonías y disfrutar de sus contenidos cuantas veces queráis, ya sabéis, mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Por aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho de la galaxia. Y os dejamos ya con Susana Baca, número 1 de la Transglobal World Music Chart, y esta pieza, Negra del Alma. Hasta pronto. Salud. Más tarde. Cada uno va tomando de su historia, de canto, sueño y memoria, le estamos tejiendo un chal. Y va de la paz vestida, la guerra la desnudó, la tierra se envejeció, ay que se le va la vida. Y va vestida de vida, poco a poco se enfermó, hasta se desertizó, quedó así la tierra herida. Vieja madre tierra, ya no hay tiempo que perder. Aquí mi canto es verdad. Vengan a tejer, hermanos. Quede vestida de vida, quede vestida de amor, quede vestida de pueblo que le entregue su calor. Quede vestida de vida. Rincón, que no quede sin encender un solo corazón. Esta es tu casa. raza, mi casa, casa común de todos los seres. Cada minuto la vida se pierde, se apaga, se acaba, ya no queda nada. Nada es en vano, todo lo que hagas importa, todo está en tus manos. Crear conciencia, estar alerta, ser una fuerza que una y que mueva a todos los humanos. Desde el Perú, pa' todos mis hermanos, mi tierra es tu tierra.